La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a seguirnos en este programa, un programa, ustedes lo saben, dedicado a darle seguimiento semana a semana a los movimientos sociales y por supuesto, en particular el indígena y el campesino, pero ahora parece que el movimiento estudiantil está tomando el protagonismo porque hemos visto en Guerrero la desaparición verdaderamente dolorosa de 43 estudiantes, la muerte de 6 gentes en actos que todavía no tenemos una explicación. Ha pasado un buen tiempo, todavía no hay una explicación de qué ha pasado en esta situación y pasan los días, hay cada vez más fosas clandestinas descubiertas, cada vez más situación como de que están agarrando gente que está relacionada con esto, sin embargo no hay una explicación, una falta de información de lo que está pasando muy fuertemente. Sin embargo, la indignación está creciendo, la respuesta social está creciendo y la semana pasada hubo una segunda marcha estudiantil, una segunda marcha que inundó no solo el Zócalo de la Ciudad de México, sino de plazas de muchas ciudades en México y en el mundo, y al día siguiente, no es coincidencia, yo creo que es parte de la movilización, cae el gobernador de Guerrero. Sin embargo, queda pues un vacío de información, un vacío de análisis que trataremos a lo largo de este programa de llenar. Por supuesto, quisiéramos destacar algunas de las participaciones en este programa. Estará una sección informativa con gente de Guerrero, estarán analistas sociales como Armando Bartra y como Pietro Ameglio analizando este hecho y por supuesto gente de los organismos de derechos humanos como es Alejandra Anchetia del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PRODESC, que recibió recientemente un premio que muchos hacen equivalente al Nobel de los Derechos Humanos, también estará participando, pero también tendremos otros hechos. Lo que pasa es que el país o la tragedia que ha sido convertida en México sigue avanzando y hay en muchos frentes acciones, trataremos de reseñar algunas de ellas. Y para empezar, la parte que tiene que ver con esta situación muy fuerte de los jóvenes, quisiéramos empezar con una declaración y un poema de Óscar Oliva. Recordemos, Óscar Oliva es el fundador de este programa, es un poeta que tiene una larga tradición de poesía social social de poesía con el corazón puesta en la parte social de México, y esta es su declaración y el poema que rescató para esta ocasión. Desde que tengo razón, y sobre todo razón poética, la violencia instituida del Estado mexicano, la represión, se ha venido dando desde 1958, fecha en que yo me hago más o menos consciente de la situación del país. Viene una larga historia en estos años que suceden a 1958-59 de violencia, de represión y de crímenes. En nuestro país parece ser que se hubiera instalado la muerte, que se hubiera instalado un cuento de horror. Pero lo que estamos viendo no es ficción, lo que estamos sintiendo no es ficción, es una realidad atroz, es una realidad de las más viles que hemos visto en México. Yo me pregunto, ¿se van a castigar a los criminales de estos muchachos que asesinaron el 26 de septiembre y de esos 43 estudiantes que están desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Realmente están en la búsqueda de ellos? Parece que no. Tantas muertes, pues, y sobre todo muertes aquellos que quieren tener un pensamiento libre, que quieren tener una imaginación libre, que quieren construir una tierra, un paisaje, un país libre. Recordemos el Charco, recordemos Actial, recordemos Aguas Blancas. Y sigamos luchando para que esos 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa aparezcan con vida. Así lo reclaman sus padres, sus madres, sus familiares, y así lo reclamamos todos los mexicanos. Esto es verdaderamente indignante. Es posible que esta desaparición forzada, que estas ejecuciones extrajudiciales queden en la impunidad, como han quedado tantos casos, y donde los diversos niveles de gobierno están inmiscuidos y todos tienen las manos manchadas de sangre. Voy a leer un poema que escribí ya hace varios años y que está contenido ahí, toda esta violencia en contra de hombres y mujeres libres, en contra de niños, de jóvenes que apenas se estaban desnudando al amor. Hablo desde un país sin nombre. Hablo desde un país que no me pertenece. Hablo desde su historia maltratada. Hablo con los clavos de sus ríos. Hablo desde un país que se desmorona. Hablo sin país, hablo sin nombre, hablo con el futuro a mi espalda, hablo con un viento que azota mi lengua, hablo con el golpe de un pico golpeando mi historia personal y la historia de mi país para continuar hablando desde abajo, con la boca pegada en sus paredes. Y en esas paredes escribir su nombre y mi nombre. Bueno, pues ahí tienen este poema rescatado de un libro ya de varias décadas que escribió Óscar Oliva y que habla de esto, que bueno, pues es la masacre, y hace como tantos otros énfasis en la parte de la juventud, y lo dice de una manera pues muy especial. Dice que se trata de jóvenes que apenas estaban desnudando al amor. Y bueno, estos jóvenes pues han simbrado las conciencias de México. Mucha gente habla de la gota que derramó el vaso. No sé si todavía estemos en el vaso derramado, en el vaso derramado de la protesta social, pero lo que sí es un hecho es que hay una fuerte respuesta del movimiento estudiantil y tenemos el siguiente reportaje que da cuenta de ello. A un mes de la desaparición de 43 estudiantes y 3 muertos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades federales, estatales y municipales aún no dan respuesta clara y contundente sobre su paradero. Al grito unísono de vivos se los llevaron, vivos los queremos, se impulsó a nivel nacional e internacional los días 22 y 23 de octubre la Jornada Mundial en Solidaridad con Ayotzinapa. Ciudades como Río de Janeiro, Buenos Aires, Nicaragua, Costa Rica, Berlín, Chicago, Oakland, entre otras, realizaron manifestaciones, concentraciones y representaciones simbólicas frente a las embajadas de México y algunas instituciones educativas. Al interior del país, en Iguala, Guerrero, se dio inicio a la jornada con la manifestación realizada por parte de normalistas y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. Como resultado de la intensificación de las protestas en Guerrero, se le prendió fuego al edificio del Ayuntamiento de Iguala, lugar donde estaba la oficina de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala. En la Ciudad de México se impulsó por parte del movimiento estudiantil un paro de actividades que duró 48 horas ininterrumpidas, en el cual participaron más de 150 universidades públicas y privadas, entre ellas diversas escuelas normales, planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana, entre otras. En algunas estancias educativas se realizaron distintas actividades como foros, mesas de debate, conferencias, entre otras expresiones. A la Facultad de Estudios Superiores Acatlán asistió un grupo de estudiantes normalistas a compartir su testimonio y hacer un llamado a la comunidad estudiantil. Con cobertura especial de Edith Venegas y Josué García, presentamos el testimonio de Carlos Pérez Díaz, estudiante del segundo grado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que comenta lo siguiente. La gobernabilidad que hay en el estado, de que uno ya no sabe dónde termina la fuerza pública, de que uno ya no sabe dónde empieza el crimen organizado, por lo que los mismos pueblos se han visto en la necesidad de organizarse y crear su propia seguridad del pueblo. Estos proyectos, nosotros como normalistas de Ayotzinapa, pues hemos apoyado a estos proyectos, hemos fortalecido en cierto momento a esos proyectos que nacen del pueblo, porque nosotros hemos estado organizando igual al mismo pueblo, se logra crear un frente unido de normales públicas, por lo que también estos normales empezaban a protestar en contra del Estado. Seguiremos realizando actividades de presión para la búsqueda de nuestros compañeros, conforme vaya pasando el tiempo, conforme en la situación que nos vayamos encontrando, se van a estar determinando estas actividades. Por lo que se les pide y se les agradece toda esta colaboración, todo este apoyo que hemos recibido, y esperemos seguirlo recibiendo y se sigan sumando masas como lo han estado realizando en nuestras marchas, en nuestros mítines, en nuestros bloqueos, que se les hace la invitación tanto al movimiento estudiantil, tanto a los sindicatos, organizaciones sociales, desde diferentes corrientes filosóficas, ideológicas, a incorporarnos en este movimiento que hemos decidido lanzar en búsqueda de nuestros 43 compañeros detenidos desaparecidos, de no permitir a que la misma educación se privatice, que es lo que han estado dejando notar con las acciones que están llevando en contra de nuestros compañeros del Politécnico. Estas reformas que quieren introducir a nuestros compañeros, sobre todo, es para callarlos, para posteriormente privarlos de la libertad de expresión. Entonces, si pueden contra los normales rurales, si pueden contra el Politécnico, posteriormente irían con las demás universidades, terminando así por privatizar nuestra educación, llevándose los recursos naturales que aún no sobran. Por la tarde del miércoles 22, se realizó una marcha nocturna que llevó por nombre Una Luz por Ayotzinapa, que salió a las 6 de la tarde del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo Capitalino. Dicha movilización fue encabezada por familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos, seguidos por contingentes de las escuelas normales de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Estado de México y demás universidades, organizaciones sociales, sindicatos, entre otros. Estudiantes de la Escuela Normal de Morelos y de Chiapas comentan lo siguiente. PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, PT, todos los partidos están coludidos en este crimen. Es el Estado el responsable y él tiene que responder. Vamos todos a exigir justicia. Estamos exigiendo castigo a los culpables materiales intelectuales. Porque todos los compañeros normalistas se están sumando a la lucha. Al finalizar la movilización, se colocó un templete frente al Palacio Nacional, en donde algunos familiares compartieron palabras, entre ellos el padre de Carlos Hernández Muñoz. Son una bola de corruptos todos federales, municipales, estatales. La verdad, señores, es una vergüenza de lo que estamos pasando en el estado de Guerrero y una vergüenza que se está llevando a nivel nacional, internacional y mundial. Justicia quiere decir gobierno del pueblo y de los trabajadores en nuestro país. Eso es lo que hay que construir, eso es lo que hay que caminar, poco a poco, organizadamente. ¡Que viva Ayotzinapa! Reportó para Chiapas Expediente Nacional, Ana de la Cruz. Bueno, pues ahí tienen esta recopilación hecha por Ana de la Cruz sobre las movilizaciones que se han dado en torno a lo de Ayotzinapa, y sí me parece importante destacar que esto se hizo con el antecedente inmediato de una movilización poco común, de esas que suceden cada década o quizás cada década y media, de los estudiantes del Politécnico, bueno, que lograron poner a dialogar al secretario de Gobernación. No solucionó gran cosa, ya que el paquete le había explotado, pasó la negociación al secretario de Educación y ahí está estancada esa negociación. Por supuesto, se suman cosas como la muerte del estudiante en Guanajuato, una muerte oscura en donde parece que fue retenido por policías y ellos causaron su muerte. Otra posibilidad es que, como dicen, el Ministerio Público se haya caído de una azotea por estar robando, lo cual es bastante raro, pero en fin, este es el contexto que está, digamos, en torno a la situación de Ayotzinapa. Y quisiéramos también destacar por lo menos una de las movilizaciones que se dieron en provincia. Este es el caso de Guadalajara, con el reporte que nos mandan desde el programa Territorios allá en Guadalajara. Como un ejemplo de la indignación generalizada, se hicieron notar las manifestaciones de solidaridad nacional e internacional que se realizaron durante la semana anterior, relacionadas a la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Guadalajara, desde el 8 de octubre, se hicieron presentes las protestas que demuestran el hartazgo social. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? Si gusta dar su nombre, solamente el nombre, y pues, ¿qué es lo que te motiva incluso a traer el listado de los jóvenes que asesinaron? Mi nombre es Angie, soy madre de dos, y me duele infinitamente la situación que vive el país. El narcogobierno apoderado de las minorías, matando niños de 19 años. Es injusto, niños de pueblos rurales que están buscando una mejor vida para darle a su pueblo, y que los estén asesinando de una manera tan vil y tan cruel. Es un horror lo que estamos viviendo actualmente. Pues, alguna, no petición, sino exigencia a las clases políticas para que abran los ojos y actúen ante esta impunidad. Petición, les hemos pedido tanto. Realmente ya no hay nada que pedir. La justicia es enana en este país, la justicia está masacrada, la justicia está mocha, ya no hay nada, no hay nada. Es un horror el que vivimos, un horror. Los casos de los estudiantes asesinados también se reproducen en el occidente del país. Así se constata con el reciente deceso del joven Ricardo de Jesús Esparza Villegas, del Centro Universitario de Los Lagos, quien asistió al Festival Internacional Cervantino y apareció muerto después de haber sido interceptado por policías de la ciudad de Guanajuato. Bueno, me encuentro con la maestra Rosa Yáñez, quien también pues ha acompañado incluso los trabajos de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas en esta marcha. Maestra, ¿qué gusta expresar algo? Pues es que también aquí tenemos nuestros desaparecidos y nuestros muertos, y de la propia Universidad de Guadalajara. Tenemos el caso de Horacio Hernández, de la prepa de Ayotitlán. Tenemos el caso de Daniela Magaña, de la prepa de Zapotiltic. Entonces, es hora de que nos manifestemos, y ojalá que nos manifestáramos todos, maestros, estudiantes. Es inconcebible ya lo que hemos llegado. Recordarle al gobierno que no nos quedaremos los universitarios con las manos cruzadas, que pues qué acciones tomaremos también para que esto, que siente un precedente y que no vuelva a ocurrir esta barbarie. Es que creo que han sucedido ya demasiadas cosas, demasiados jóvenes. Los normalistas son como los estudiantes de aquí, de la UDG, o sea, son estudiantes de prepa, de licenciatura, igual de jovencitos, igual de con sueños, que con todo el derecho a conseguir, y nosotros, o sea, tenemos que también estar junto con sus padres, con sus familiares, sus amigos, sus maestros, y decir basta, basta. ¿Dónde están? Pues gracias, ¿dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las muestras de apoyo de parte de los maestros comunitarios también se expresaron en estas marchas. Bueno, también desde los maestros también se vienen a expresar, y de parte de las comunidades indígenas, maestro José. Bueno, mira, lo que pasa es que las normales rurales son un reducto de lo poco que queda de la Revolución Mexicana. Ahorita están funcionando cuando mucho 12 normales rurales, otras están ya dándoles el tiro de gracia, como el mes Hidalgo, que ya cerró. Y lamentamos mucho que hoy, a pesar de haberse movilizado 60,000 aproximadamente personas en Chilpancingo, no se dé certeza de que los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas sean los de los muchachos, los 43 desaparecidos. Hay que recordar que no es la primera agresión. Antes, en un 12 de diciembre de 2011, si no mal recuerdo, 2012, asesinaron a dos muchachos también en la autopista del Sol, atropellaron otros en la costa hace más poco, y ahí queda claro que no importa el color del gobierno, no sea amarillo, sea rojo, azul, son represores y no merecen pues nuestro mínimo respeto. Para concluir esta producción, escuchemos una entrevista a un estudiante de la Normal Rural de Atequiza, quienes también se unieron a las protestas en la zona metropolitana de Guadalajara. ¡Atequiza vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! Oye, disculpa, estudiantes de Atequiza vienen a solidarizarse con los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué mensaje traen para ellos y para toda la nación? Sí, más que nada, como lo normal de Atequiza, estamos también en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, en la cual participamos 16 escuelas normales rurales, en la cual está participando Ayotzinapa Guerrero. Ellos siempre nos han mostrado su apoyo como federación, y también nosotros estamos brindándole nuestro apoyo como federación. Así que también estamos pidiendo más que nada al gobierno federal que nos presente a los compañeros con vida, ya que en el estado de Guerrero pues obviamente que ya no hay poderes, y entonces también la presidencia municipal igual al gobierno que está aliado con el narcogobierno de Guerrero nos está ocultando a los compañeros. ¿Cuál es las exigencias que se le piden entonces al estado para que responda por la vida de estos 43 estudiantes desaparecidos? Sí, más que nosotros estamos haciendo presión también para que el mismo estado del gobierno de Jalisco esté presionando al gobierno federal para que aparezcan los compañeros. Reportó para la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, de Territorios. Bueno, pues ahí tienen este reporte desde Guadalajara para que vean una muestra de cómo está la situación, no solo en la capital de la Ciudad de México, en muchas ciudades, y insisto, en muchas ciudades también fuera del país hay un clima de indignación, hay una más que eso, y creo que lo nuevo es una respuesta en las calles, que bueno, mucha gente dice, no, ya no salgan a las calles, para eso no sirve nada, pero será coincidencia o no, pero al día siguiente de una manifestación muy exitosa en la Ciudad de México y en otras ciudades, cayó el gobernador de Guerrero. Por supuesto, ahí tienen un chivo expiatorio, Abarca y los gentes de Guerreros Unidos pueden ser junto con el gobernador de Guerrero, los chivos expiatorios de una situación que parece más a un debacle nacional de los derechos humanos. Y bueno, pues precisamente para analizar este punto, tenemos en la línea telefónica a Manuel Olivares Hernández. Muy buenos días, Manuel. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, hay que decir que Manuel Olivares Hernández es de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y bueno, en su calidad de un observador calificado de esta situación, si nos puede decir si hay indicios de por dónde pudo haber ido este crimen. Mucha gente dice, bueno, pues es el enojo de la esposa de el edil de Iguala, pero en realidad supera cualquier previsión ese diagnóstico. Bueno, mira, yo creo que para encontrar, digamos, una respuesta, se le puede llamar así, una explicación de lo que sucedió. Tendremos que remontarnos un poquito al 12 de diciembre del 2011. ¿Sí? Recién había entrado el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, cuando son ejecutados extrajudicialmente Jorge Alexis Herrera Pin y Gabriel Echeverría de Jesús en un bloqueo que estaban realizando en la autopista para exigir una audiencia que les había sido cancelada por 4 ocasiones, ¿sí?, con el gobernador del estado. En esa situación extrajudicial hay reacciones de protesta muy grandes, y fue la primera vez que estuvo a punto de tener que salir del Palacio de Gobierno Ángel Eladio Aguirre Rivera. Pero bueno, también con esto tenemos la actitud digna de Arturo Hernández Cardona, quien era secretario de Desarrollo Rural y viejo ministro de la izquierda, ¿sí? Y que, bueno, él había ayudado con la campaña electoral, y que, bueno, ocupaba esta Secretaría de Desarrollo Rural, pero ante la ejecución extrajudicial de los muchachos y las manifestaciones de protesta, él renuncia a ese cargo diciendo que él no podía trabajar para un gobierno asesino, para un gobernador asesino. Entonces, él renuncia, eso le gana la simpatía de la comunidad estudiantil de esta normal, y finalmente llegamos hasta en mayo del año pasado, cuando se conformó la Unidad Popular en Iguala, donde Arturo Hernández Cardona, por su base social y política, se realiza un bloqueo a la caseta para llegar ya a Iguala. Se realiza un bloqueo por parte de las organizaciones sociales, entre las que destaca Arturo Hernández Cardona, con la UCE, la Unión Campesina Emiliano Zapata. Entonces, cuando se retira a él con la dirigencia popular, son desaparecidos por grupos de la delincuencia organizada, y posteriormente, a los 4 días, él aparece junto con 2 de sus compañeros ejecutados extrajudicialmente. Entonces, este crimen provoca igual movilizaciones en la ciudad de Iguala, y los muchachos de la normal de Ayotzinapa, con toda la simpatía que tenían hacia Arturo Hernández Cardona y su organización, ellos se trasladan a brindar solidaridad, el apoyo, y juegan un papel importante en la toma del ayuntamiento de Iguala. Ellos son los que se encargan de alguna manera de dar un impulso, una fuerza, un respaldo al movimiento popular allá. Está por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, se toma el ayuntamiento, obviamente hay destrozos y todo, y bueno, entendemos que para alguien que está acostumbrado a ejercer el poder de manera dictatorial, auxiliado por la delincuencia organizada, esto es una afrenta que no podían olvidar. Y no la podía olvidar, de tal manera que solamente estaba esperando el momento propicio para cobrarse lo que él consideró una afrenta por parte de los alumnos de Ayotzinapa. Esa es una hipótesis que nosotros hemos estado manejando, porque conocemos la historia, conocemos el contexto de Iguala, sabemos que ahí existe un narcogobierno desde hace ya varios años, y que en este periodo de José Luis Abarca se manifestó más abiertamente. Bueno, pues ahí están antecedentes muy importantes que está destacando Manuel Olivares. Hay un encono en contra de estos mal llamados, y el término es terrible, ayotzinapos, y bueno, pues la situación actual, ¿usted cree que estos antecedentes pudieran avalar la respuesta completamente desproporcionada de desaparecer y muy probablemente asesinar a 43 estudiantes? Eso le da esa línea de análisis. No, yo creo que cualquier acción, cualquier cosa que estuvieran realizando los estudiantes de Ayotzinapa no justifica, no explica, no hay ninguna razón para que ante cualquier cosa ellos pudieran haber recibido toda esa respuesta. Primero los tres muchachos asesinados, los dos que aún están internados, los otros que tienen algunas secuelas por las lesiones que recibieron, más los 43 desaparecidos que no han podido ser localizados, es algo totalmente desproporcionado, y que de alguna manera tanto el gobierno federal como el gobierno estatal ahí podemos tipificar el delito de omisión, porque ellos sabían perfectamente desde hace varios años que en Iguala existía una relación muy estrecha entre el narco y el gobierno, y el gobierno federal y estatal no hicieron nada para inhibir el accionar de la delincuencia organizada. Y también es así que cuando se da el ataque de la Policía Preventiva Municipal a eso de las 9 de la noche, transcurren alrededor de 6 horas para que se dé el siguiente ataque por parte de la delincuencia organizada. En Iguala hay ejército, porque hay ahí el 41 Batallón de Infantería, hay Policía Federal, hay Policía Ministerial, está una comandancia regional. O sea, hay varios cuerpos policíacos y militares ahí que están alrededor de 400 metros de distancia. Y no se explica cómo en un ataque a balazos con armas de alto calibre como son los R-15 que carga la Policía Preventiva Municipal, no hayan escuchado, no hayan recibido reportes para poder actuar. Y bien pudieron evitar el segundo ataque, porque pues el primero pudieron haberlo evitado, porque el gobierno del estado sabía que cuando blindó con policías la central de autobuses de la Estrella de Oro y la Estrella Blanca en Chilpancingo, ellos supieron inmediatamente que los muchachos se iban para Iguala. Y conociendo el contexto que se vive en Iguala, la gente del gobierno estatal debió de haberle hablado al presidente municipal: ¿sabes qué? Los muchachos van para allá, andan realizando estas actividades, pues no hay mayor problema, déjenlos que se lleven los autobuses, pues las cosas, y pues no vayan a actuar de otra manera. O sea, como una sugerencia, como una recomendación, bien pudieron haberlo hecho, pero no, dejaron totalmente el camino libre para las autoridades municipales y la delincuencia organizada. Entonces ahí hay un delito de omisión. No por algo o por nada los organismos internacionales como Amnistía Internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos han calificado de crimen de lesa humanidad esto que ha sucedido. Y en otro plano de análisis, acaba de tomar posesión un nuevo gobernador allá en Guerrero y uno de sus primeros actos ha sido reunirse con el presidente, a pesar de que, bueno, pues supuestamente fue electo por el Congreso y se ha reunido ya con Rosario Robles. No sé cómo calificar este nuevo gobernador interino, Manuel Olivares. Por principio de cuentas queremos decir que este relevo, este gobernador interino, pues es producto de las negociaciones. Recordemos que Ángel Aguirre Rivero es prácticamente de la misma manera en su interinato que ya tuvo después de la masacre de Aguas Blancas. El gobernador saliente, Rubén Figueroa Figueroa, pues obviamente tuvo que pedir licencia y separarse del cargo, pero antes trabajó sobre quién podía sucederlo, quién podría terminar el periodo, obviamente alguien que le garantizara impunidad. Y en este caso consideramos que está sucediendo lo mismo. Entonces, no hay ninguna confianza en que el nuevo gobernador tenga la capacidad de dar respuesta al problema de los asesinados y de los desaparecidos. Por otro lado, pues esto habría que verlo con mucha... con mucho cuidado, con mucho recelo también, porque pues si bien es cierto que el nuevo gobernador Julio Astres viene un tanto de la lucha estudiantil y todo, pero pues eso no es garantía de que realmente tenga la sensibilidad y el conocimiento o los medios para resolver el problema. Recordemos que ahorita el tema está a nivel federal y precisamente el día de mañana se tiene una entrevista ya con el presidente de la República, ¿sí?, por parte de los padres de familia y quienes los hemos estado acompañando, porque el gobierno del estado ha sido totalmente rebasado. Y bueno, en este contexto no consideramos que el nuevo gobernador no va a ser capaz de recuperar todo el espacio que se ha perdido por la inoperancia, por la ineficacia, por la ineptitud de los gobernantes. Pues señor Manuel Olivares Hernández, le agradecemos mucho estas palabras, este análisis. Creo que hay cosas muy importantes en los antecedentes, en el contexto que usted dio, y bueno, pues seguiremos preguntándonos si esto es obra de la locura, si es obra de, como usted dice, un edil que completamente se salió de la realidad, y bueno, pues siguen ahí 43 estudiantes desaparecidos, 43, por decirlo poco, familias destruidas. Muchísimas gracias, Manuel Olivares. Estamos a sus órdenes y nuevamente gracias por el espacio. Bueno, pues ahí tienen la voz, repito, se trata de Manuel Olivares y él es parte de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Ahí tienen un poco de la música de Pernambuco, escogimos música brasileña en ocasión del triunfo de Dilma Rousseff. Creo que es la tendencia de izquierda del gobierno en Brasil, de los que estaban contendiendo para la elección. Aécio Neves, bueno, pues era un representante de los empresarios, y por supuesto la respuesta en la bolsa, la respuesta en los movimientos financieros, responde precisamente a los de su clase defendiendo al candidato empresarial de Brasil en contra de Dilma Rousseff. Seguimos con el tema de Ayotzinapa y seguimos con fragmentos de una entrevista que realizamos, que realizó nuestra compañera Ana de la Cruz a Pietro Ameglio. Pietro Ameglio es un activista de la paz, estuvo muy cercano a todo el movimiento de la paz que se dio a raíz de la muerte del hijo de Javier Sicilia, y esta es una de sus respuestas a las preguntas que le hizo Ana de la Cruz. Creo que lo que ha pasado ahora es que estamos frente a un doble carácter de este proceso. Por un lado, la sociedad civil en sus muchas manifestaciones, y por otro lado, desde el poder, en cuanto a que ha quedado desnudado que esta imagen ingenua que desde el sexenio de Calderón se quiso instalar de la guerra contra el narco no corresponde absolutamente a la realidad. No es una guerra de un grupo bueno, positivo, que encabeza el Estado contra el delito organizado, sino que hay una disputa por un territorio y una disputa por el control y el monopolio de una mercancía ilegal que es la droga, y una serie de 22, 23 otros tipos de delitos que representan no menos de 40% de este gran negocio. Seguimos con la entrevista de Pietro Ameglio, y hablar sobre los jóvenes creo que es un imperativo en esta situación, y así lo relata Pietro Ameglio. Aquí estamos hablando de estudiantes organizados, estudiantes radicalizados en su reflexión y en su acción con enorme dignidad moral. Entonces, en este sentido, en la parte del exterminio selectivo de luchadores sociales siempre han sido un blanco privilegiado, y además en Guerrero, según datos de la prensa nacional, el último año y medio han muerto no menos de 25 líderes sociales en la impunidad total, al mediodía, de tarde, en actos civiles, como Rosario Mesino, protegidos por la policía como Juventina Villa, de los campesinos ecologistas de Petatlán, la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista al lado de un retén militar, en fin, una cantidad enorme de exterminio selectivo de activistas sociales con la impunidad más absoluta y total. Seguimos con la entrevista con Pietro Ameglio. Me dicen que no está muy estable la señal de internet, y de acuerdo a lo que hemos recibido del departamento técnico de aquí de Radio UNAM, hay páginas alternas, no nada más la oficial de Radio UNAM está transmitiendo esto, así es que si ustedes quieren conectarse por internet, lo pueden hacer por radiostream.com/radiounam860am. Es una de las señales alternas, ya que la oficial de Radio Universidad no reportan que está fallando. Seguimos con la entrevista, o los fragmentos de la entrevista con Pietro Ameglio, que analiza uno de los actores muy importantes que se han destacado en la coyuntura después de la desaparición de los 43 estudiantes, y es por supuesto la policía comunitaria. Esto pide el activista por la paz Pietro Ameglio. Claramente las policías comunitarias y en parte los grupos de autodefensa no penetrados por el gobierno, como iniciaron con el doctor Mireles en Michoacán, son ejemplos, y el más acabado y más importante, el zapatismo, de por dónde va parte del modelo de, sobre todo con un tejido social comunitario, con un control de la asamblea comunitaria, con un control del consejo de ancianos, con mucha dignidad en los procesos de reeducación, tratando que sus formas de enfrentar el delito no generen una espiral de violencia mayor, sino una violencia defensiva que detenga la impunidad y reduque a todo el tejido comunitario y a los delincuentes, pues ese es el camino. Seguimos con Pietro Ameglio y una evaluación de la violencia que está viviendo en México en voz de este activista por la paz. De este proceso de guerra que tiene características de civil. Si tú hablas, y es algo que me gusta hacer seguido con cualquier taxista, en cualquier abarrote, en cualquier situación cotidiana de la calle, no hay una sola persona en el país de cualquier clase social que no haya sido afectada directa o indirectamente en el lugar que vive, que trabaja o de familia, por alguna situación de alto delito, como extorsión, desaparición, muerte o secuestro. Entonces, es un momento en que estamos luchando por una forma de justicia que construye una paz para todas y todos. Y esto es la toma de conciencia básica de que no podemos dejar correr más la frontera moral de la sociedad. Ya lo dejamos con el caso de la guardería ABC, con la masacre de Villas de Salvarga, con la masacre de San Fernando y con la masacre del Casino Royal. Por eso estamos ahora en la situación que estamos, por no haber salido con claridad a decir ya basta, ya que la autoridad, si no sirve, que se vaya de donde está. No dejemos pasar esta nueva oportunidad, y creo que hay una vuelta de tuerca en la conciencia de la sociedad civil. Bueno, pues ahí están estas palabras. No dejemos pasar esta oportunidad. En realidad, con todo el dolor que estamos viviendo con estos estudiantes, que bueno, pues cada día que pasa se pierden las posibilidades de encontrarlos vivos. Con todo ese dolor hay una oportunidad, y lo que dice Pietro Ameglio es la oportunidad de decir ya basta. Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. La parte musical de Chiapas Expediente Nacional ha sido música de Pernambuco, precisamente una de las regiones del nordeste brasileño que fue la que más votó a favor de Dilma Rousseff allá en Brasil, y bueno, quisimos escoger algo del norte de Brasil, que fue, digamos, el elemento determinante en el triunfo del Partido de los Trabajadores y su candidata Dilma Rousseff. Seguimos con el tema de Ayotzinapa, y ahora nuevos fragmentos, ahora en voz de Armando Bartra. Armando Bartra es un analista de la sociedad rural mexicana, tiene libros escritos sobre Guerrero, sobre su historia, y bueno, esto es lo que dice sobre Ayotzinapa. Según él, es un parteaguas. Parteaguas con menos por dos razones. En primer lugar, la desmesura de la barbarie, hasta para un estado como Guerrero, un estado de masacres, el estado en donde se cometió el crimen del Charco, donde se cometió el crimen de Aguas Blancas, donde hace más años todavía una masacre de copreros, y así sucesivamente aún. Para las cotas de Guerrero, lo de Iguala, sea lo que sea, porque todavía estamos en la duda, estamos en vilo, es una barbarie desmesurada. Pero la segunda cuestión, quizás es más terrible todavía, es la idea preocupante de que quien lo hizo pensaba en el fondo quedar impune, ¿no? Y pensaba quedar impune, o cuando menos que no habría una persecución demasiado intensa, o que no pasaría a mayores, porque después de todo no eran más que ayotzinapos, no eran más que alborotadores, no eran más que vándalos, ¿no? Tenían mala imagen. Eran, pues, antisociales, y en el fondo, la gente ve con agradecimiento que quite de en medio. Bueno, pues ahí está otra vez el dedo en la llaga de la impunidad, ahora en voz de Armando Bartra, en donde hay, bueno, pues una situación de vacío de poder, en donde estaba el CISEN, si tantos efectivos y tanta tecnología tiene, en donde estaba la Procuraduría de la República, en donde estaban esas de haber detectado todo. Sí, que la idea de que cierto tipo de crímenes, de que cierto tipo de violaciones, violaciones a las normas jurídicas, violaciones a los más básicos principios morales se valen, porque en el fondo se trata de mantener el orden, de algo así como un mensaje que yo creo que difunde el gobierno, que difunden los medios de comunicación, que es que la muerte tiene permiso en este país, siempre y cuando sea para suprimir antisociales, para suprimir bandas. Los barcos se maten entre sí, ¿no? Porque finalmente así cada vez son menos. Es permisible que los soldados se asuntos delincuentes, porque para que aprendan que no se destinen en Iguala. Pero pues después de todo, los ayotzinapos se lo buscaron, ¿no? Según es terrible, es aterradora, que es la muerte, tiene permiso, pero no, van a ser de la vida, de la normalidad. Pues allí está la criminal ayotzinapa, habla sobre esto. Que... yo creo que es la muerte, en todos los casos, violencia criminal contra las personas, en nombre de mantener un orden, de sostener unos principios, de... legitimar una determinada sociedad. Por fortuna, y creo que eso es la parte alentadora, si es que la hay en este escenario tan oscuro, la parte alentadora es que los mexicanos no recibimos esto con cinismo, que ha habido una respuesta ciudadana generalizada, unánime, diría yo, y no más crímenes, no más impunidad, no más políticos obscenos, y bueno, de algún modo ya era hora, ¿no? Creo que hay de nuevo una conciencia ciudadana de que hay que decir basta, cada vez más generalizada. Siempre ha habido gente movilizada, siempre ha habido gente en lucha, pero había mucha más gente descontenta que movilizada. Todavía hace unos meses era mala la imagen que tenía el gobierno, era nula o mínima la aprobación que despertaba a Peña Nieto, y sin embargo la gente pues actuaba como si estuviera en duelo, ¿no? Como si no hubiera nada que hacer. Pues ahí está, será esta la gota que derrame el vaso, no podemos anticiparnos. Aquí está de nuevo la palabra de Armando Bartra, que centra en la juventud los recientes asesinatos, los recientes matanzas de jóvenes, según parece, para conservar el orden. En estos crímenes, en todos estos crímenes, los que mueren son jóvenes. En México estamos matando a los jóvenes y a los niños. Estamos matándolos porque presuntamente son delincuentes, porque se matan entre sí, porque los jóvenes son soldados y matan a los delincuentes que son jóvenes, porque los delincuentes jóvenes matan a otros jóvenes delincuentes, porque algunos jóvenes andaban por donde no debían y mueren en una balacera entre delincuentes jóvenes y jóvenes soldados, porque los jóvenes protestan, porque los jóvenes se movilizan, porque los jóvenes tienen conciencia. Por una o por otra razón, en este país ser joven es una profesión de alto riesgo. Esto no lo podemos permitir. Es decir, los jóvenes no pueden ser como lo han sido en los últimos años, la carne de cañón de un país que debiera avergonzarse de este jovencidio. No puede ser vivir en un país que asesina a sus jóvenes, porque bueno, después de todo, matar a un joven es matar una vida por delante. ¿Cuántos años de vida han muerto con los muertos jóvenes de este país, ¿no? ¿Cuántos cientos de miles, cuántos millones de años de vida hemos matado con gente que muere a los 14, a los 15, a los 16, como está sucediendo, como los chavos de Ayotzinapa, como los delincuentes que también son jóvenes y que también tenían o podían haber tenido una vida por delante? Entonces, si algo podía llenar nuestra capacidad de soportar, es la gota de los jóvenes muertos. La juventud, una profesión de alto riesgo, dice Armando Bartra. Y bueno, vámonos un poco a los antecedentes seguidos por Armando Bartra. Yo pienso que, bueno, desde hace mucho rato, pero en particular en la última etapa, la segunda mitad del gobierno de Fox, que fue terrible, y todo el gobierno de Calderón, con la guerra contra el narco, que fue de alguna manera una guerra también contra el pueblo, y la militarización del país, y estos dos años de Peña Nieto, que han sido en el sentido de la guerra contra el pueblo y la guerra presuntamente contra el narco, tan cruentos como los seis de Calderón, pero que está empezando a tener otras dimensiones porque se enfrenta también a la disidencia política de manera represiva. La diferencia es que hoy creo nos han llenado el vaso. Hoy ya no estamos dispuestos a aceptar. Bueno, hasta aquí los fragmentos de la entrevista con Armando Bartra, y ahora damos lectura a algunas de las comunicaciones de parte del público en voz de Geraldina Lázaro. Muy buenos días, muchas gracias, Eugenio. Y bueno, por un lado tenemos a Agustín Mondragón del Centro Histórico. Menciona que lo de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto, el PAN y el PRI lo están llevando a una revancha política, toda vez que el presidente municipal de Cocula, Guerrero, es tan responsable como el presidente de Iguala, Abarca, ya que fue ahí donde se entregaron a los estudiantes por sus policías municipales a los supuestos narcotraficantes. Y cabe la hipótesis de que hayan sido agentes judiciales adiestrados por la CIA y la DEA. Esa es la opinión de Agustín Mondragón. Y bueno, en la Universidad de las Américas, donde le dieron el título a Enrique Peña Nieto. Rosa Hernández de Tultitlán menciona que no hubiera renunciado a Aguirre porque se van limpios y no cambia nada su salida. Deberían de haberse quedado para dar cuentas de lo que pasó a los jóvenes. También Emanuel García de Puente Blanco pregunta, ¿no iba a haber represalias contra los estudiantes del Poli? Menciona que de qué se trata, pues hay un estudiante del Politécnico desaparecido. Lourdes Ríos de la colonia Cuauhtémoc repudia el crimen porque es un golpe de estado del gobierno federal para seguir en el poder. Asimismo, actuaron cuando la matanza de Acteal, estaban cerca los militares y no hicieron nada. También el arquitecto Jorge Fernández menciona que qué se espera con tanto gobierno corrupto y criminal. Actúan como animales contra los estudiantes y firma vivos los queremos. Por último, tenemos a Alberto Torres de la colonia Centro. Dice que no se ha escuchado ningún pronunciamiento del rector. Es una diferencia con Barrio Sierra y que no se han pronunciado a favor de los familiares. Não te esperava mais. Tu chegaste como dia, adiando luz. Vieste vestido de pedraria, bicho da seda tecia a seda da minha mágoa. Uma mágoa, um barco de pescaria, e na janela do dia. Música de Pernambuco, tal como la reinterpreta Renata Rosa, una folclorista que nació en Sao Paulo, pero se ha movido a Pernambuco y a la zona nordestina de Brasil para recuperar la tradición musical. Seguimos con una participación de Alejandra Ancheita. Decíamos al inicio de este programa que su organización, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en particular ella, fue galardonada con este premio que muchos llaman el Nobel de los Derechos Humanos recientemente, y sobre la debacle, verdadera debacle, y no solo en Guerrero, en todo el país, de los derechos humanos. Esto es lo que opina Alejandra Ancheita en esta cápsula de Geraldina Lázaro. En entrevistamos a la abogada Alejandra Ancheita, directora de PRODESP, y quien recientemente fue reconocida con el premio Martín Enanz 2014, considerado como el Nobel de los Derechos Humanos. En esta ocasión, otorgó para este programa una radiografía sobre la escalada de violencia que ha alcanzado a diversos sectores de la sociedad mexicana, donde resaltan desde luego la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos perpetrados por elementos del Ejército Nacional en Tlatlaya. Bueno, creo que es evidentemente una realidad muy compleja y principalmente muy dolorosa, porque ya justo este fin de semana se acaba de cumplir un mes de la desaparición de los 43 jóvenes y no ha habido una respuesta concreta por parte del gobierno mexicano en sus diferentes niveles de responsabilidad. Y hay evidentemente una gran ausencia de una posibilidad de acceder a la justicia de manera pronta y expedita en casos tan graves como el caso de la desaparición de estos jóvenes. Entonces, creo que la indignación que se ha ido desarrollando en los últimos días por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero también de la sociedad en general en México, es una indignación que se tiene que ir acomodando ya en acciones más específicas y estratégicas para conseguir una respuesta. Tanto Tlatlaya como el caso de Ayotzinapa son dos de los últimos casos más emblemáticos, ¿no? Principalmente porque se ha logrado poner la atención no solo de la opinión pública en general, sino también de los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre la actuación de dos cuerpos que estarían, que deberían de estar al servicio de la seguridad. Por una parte, en el caso de Tlatlaya, el ejército mexicano, y por otra parte, en el caso de Ayotzinapa, la policía municipal en Iguala. La actuación de estos cuerpos ha sido una total aberración, ¿no? Y un abuso desproporcionado del poder y de la investidura que tienen tanto elementos del ejército como elementos de la policía municipal para cometer estos actos gravísimos de violación a los derechos humanos, y en ambos casos no ha habido una respuesta concreta por parte del gobierno mexicano ni por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde apenas hace unas semanas, en el caso específico de Tlatlaya, se da una respuesta insuficiente, y en el caso de Ayotzinapa pues tampoco ha tenido una reacción como se hubiera esperado también por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y otro elemento que me parece importante subrayar es que los afectados en ambos casos son jóvenes. En el caso de Ayotzinapa, pues con mucha claridad, jóvenes estudiantes que tienen una larga tradición de defensa del derecho a la educación y que han sido intimidados y reprimidos en diferentes momentos hasta llegar hasta la desaparición forzada que estamos identificando actualmente. En últimas fechas se ha evidenciado la falta de compromiso de ciertos organismos. Ejemplo de ello es la CNDH. Cabe recordar que varias organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles solicitaron que la asignación de una nueva dirección fuera basada en lineamientos establecidos por organismos internacionales. Sin embargo, me parece que en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay una serie de problemas más estructurales que se tendrán que ir atendiendo, ¿no? Por un lado, por supuesto, habrá que atender el proceso de designación y que varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, de la cual PRODESC es parte, en una carta abierta solicitó que el proceso de designación se realizara conforme a los principios básicos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, sobre procesos de consulta pública, que son la notificación, la consulta y la participación. Por supuesto que tiene que haber un proceso claro, equitativo y abierto a la ciudadanía. Sin embargo, se ha señalado también que la buena actuación de una institución no puede únicamente depender de la dirigencia o de la presidencia de la propia institución, sino tendrá que irse atendiendo una serie de elementos más estructurada desde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la generalidad, no solo a partir de la presidencia, sea una institución que atienda de manera efectiva la grave situación de violación a los derechos humanos. Ante esta medida, ya hay un listado de 21 candidatos, que a decir de la abogada, no existe un perfil fortalecido que cuente con una trayectoria definida en derechos humanos. Creo que cada uno de los que postularon tiene un trabajo y una trayectoria, por lo menos Carlos Pérez y Miguel Alvarado, una trayectoria un poco más definida en materia de derechos humanos, pero creo que sí necesitaríamos una terna con perfiles con experiencia más contundente y fortalecida. No porque las personas que han postulado para la presidencia no tengan un nivel profesional adecuado, un compromiso probado en los derechos humanos, sino porque la situación en México es tan grave que sí necesitamos una presidencia con una trayectoria mucho más consolidada que los que están postulando para el puesto actual. La directora de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ACE, enfatizó que la participación ciudadana debe seguir demandando el acceso a la justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos. Evidentemente hay una situación muy desbordada de violencia hacia las comunidades y los colectivos que se organizan y demandan sus derechos, que el gobierno mexicano en sus diferentes niveles tiene la obligación de escuchar y la obligación de responder de una manera pronta, eficaz, integral y estratégica, y que eso es lo que todos y todas esperamos y demandamos ante esta situación. Reportó Geraldina Lázaro para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, pues ahí están dos temas muy importantes. Por un lado, la impunidad que, desborda este caso de Ayotzinapa. Y por otro lado, la situación de estos instituciones autónomas, como debería de ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también es otro de los territorios en donde la clase política, tiene todas las candidaturas. Apenas menciona dos candidatos, esta Alejandra Ancheita, como relativos, con una relativa trayectoria en derechos humanos, pero por supuesto se requeriría que muchos de estos, para que hubiera una terna, como dice ella, mucho más contundente en la trayectoria de los derechos humanos. Y bueno, quisiéramos brincar a otro tema, el tema del aeropuerto y la reunión que se tuvo ayer, que fue una consulta para evaluar el manifiesto de impacto ambiental para el aeropuerto de la Ciudad de México, y para eso tenemos en la línea telefónica a Trinidad Ramírez. Muy buenos días, doña Trini. Buenos días. Sí, doña Trini es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, y ustedes, doña Trini, dijeron que descalifican el proceso de consulta. ¿A qué se debe esta descalificación, doña Trini? Pues a que nuevamente vemos la imposición, vemos que no hay información, precisamente una información real hacia la comunidad o hacia nuestros pueblos. Entonces, y porque no queremos un proyecto que realmente está constatado, y por otros lugares donde también se está defendiendo a que no se hagan esos proyectos, que no vemos la derrama económica que sea realmente, ese es uno, que sea realmente y que beneficie a las comunidades. Pero la otra, no estamos pensando solamente en la cuestión económica, que es en la que menos pensamos. Yo creo que somos pueblos que tenemos una identidad y sabemos cuál es la intención del gobierno, ¿sí? Sí, la modernidad para acabar con esa identidad que tenemos los pueblos originarios de estas comunidades. Entonces, nosotros no queremos que nuevamente, así como lo dijimos hace 13 años, cumplimos 13 años el 22 de octubre del decreto expropiatorio, y en ese entonces se les dijo que no queríamos este proyecto, no queríamos, nosotros no estábamos dispuestos a vender nuestra tierra y nos negábamos, precisamente por todas las implicaciones, pero porque nosotros tenemos raíces. No es que alguien haya inventado este el lugar. No, tenemos raíces, hemos dicho una y mil veces, somos pueblos milenarios, tenemos costumbres, tenemos ya una historia, ¿sí? Y no queremos perder esa forma de vida donde, pues donde, por ejemplo, hoy que se llega el Día de Muertos, que para nosotros no es el Halloween que han venido a querer aquí a meter esa idea del Halloween que viene precisamente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a acabar con lo real, con las ideas, con la identidad, con lo que somos nosotros. Nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos y cómo queremos hacerlo. Cómo lo hemos hecho siempre, ¿sí? Con esa forma que tan particular que tenemos, aunque todos los pueblos de esta región tenemos costumbres que igual hay, se celebra el Día de Muertos, que también hacemos, en algunos lugares conmemoramos la batalla del simulacro de la batalla de Puebla y otras cosas, pero también cada pueblo tenemos nuestras particularidades. Eso es lo que queremos conservar. Y porque el gobierno, desde luego, que así como hace 13 años y que en ese entonces estaba ofreciendo el metro de pagar el metro de tierra a 7 pesos con 20 centavos, hoy lo dice, pues se las pago a 150 pesos, ¿no? Sí, y algunos, dos comunidades vendieron, sí, Mezquitaya, Ixtapan. Sin embargo, aquí ha habido mucha manipulación. En Mezquitaya podemos asegurar que hubo también mucha manipulación. Una imposición fue cuando el compañero Felipe estaba preso, precisamente, que pertenece a esa comunidad. Hubieron amenazas hacia los que estaban en contra de ese cambio de dominio pleno. Hoy están haciendo, y es la forma en cómo están imponiendo ese cambio de dominio pleno. Entonces, nosotros no estamos dispuestos no aceptamos ni la imposición, ni estamos luchando porque se nos aumente el precio de la tierra. Nosotros, nuestra lucha está bien definida en que es no a la venta de la tierra, ¿sí? Por todo lo que implica, por lo que somos, por quienes somos, porque eso queremos seguir siendo, conservar esa forma de vida tan importante que existe. Tenemos autoridades locales, queremos seguir conservando esa forma, ¿sí? Entonces, ahora lo que vemos es que en el proyecto que presentan ayer, que presenta la Semarnat, la famosa MIA, donde es la manifestación del impacto ambiental, dicen que no nos va a afectar, lo ponen todo muy bonito. Afortunadamente, hubo mucha manifestación en contra del proyecto, ¿sí? Las preguntas que mucha gente, y que no precisamente fuimos el frente, y no precisamente fuimos la gente de Atenco, hubieron otras participaciones donde hicieron preguntas muy importantes en cuanto a la afectación ambiental, la afectación social, todo tipo, ¿no? Todo eso que hemos vislumbrado, otros lo manifestaron, y eso es bueno. Porque aquí a la gente le hemos dicho, no, nosotros no tenemos una necesidad de decir que la tierra no se vende solo porque decimos que la amamos. Pues sí la amamos porque la conocemos y por eso la defendemos, ¿sí? Pero lo que quieran decidir, infórmense. Pero esa información no viene por parte del gobierno. Al contrario, por parte del gobierno viene todo enmascarado, todo diciendo que está muy bien, que esto va a dejar una derrama económica para todos, que van a tener trabajo, por lo menos en cuanto se esté haciendo el proyecto, dicen, va a haber, bueno, para los, a lo mejor para los albañiles, van a tener trabajo un tiempo. Ahí vamos a ver también con los profesionistas de Texcoco, de Ecatepec, de Atenco, pues a ver, algo va a haber, ¿no? Pero eso no es una garantía, desde luego que no. que sí queremos este desarrollo y sí queremos fuentes de empleo que tanta falta están haciendo, no solo a esta región, sino a todo nuestro México. No tanto desempleo que existe ahora, día con día ya, en lugar de que te empleen, al contrario, te despiden. Y ahora los empleos, que ya nada más son temporales, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya se llega el día de que te dan el aguinaldo, y ya para los que no tienen base, porque ya no hay bases para los trabajos, ya, te despiden un mes antes y vámonos, y sin nada. Como dicen, te dan una patada y vámonos. Entonces, todo eso que hemos vislumbrado, tratamos nosotros de transmitirlo a la gente, de decirle, miren, es eso. Y si no quieren creernos a nosotros como movimiento, como organización, está bien, no lo hagan, pero infórmense bien. Entonces, eso es lo por lo que estamos luchando. El día de ayer, lo que vimos, lo que alcanzamos a ver, es que precisamente su proyecto que tenían de presentar todo este el proyecto de aeropuerto, y que creían, desde luego que ellos creyeron que iba a estar muy bien para ellos, iba a ser aceptado sin ningún problema, no fue así, no fue de esa manera. Todas las exposiciones fueron, la mayoría, todas en contra. Una persona de aquí, de Atenco, que es la hermana de Daniel Solís, el tesorero del comisaría de Ciudad, no recuerdo el nombre de la muchacha, pero es apellida Solís Nieves. La única exposición que aplaudió al gobierno y que lo pedía, somos profesionistas de Atenco y aplaudimos este proyecto, precisamente la gente que le aplaude al gobierno, la gente que está ahí arrastrándose con el gobierno. Nosotros decimos que sí, qué bueno que hay profesionistas en Atenco y que los profesionistas regresen a su pueblo, luchen por su pueblo para regresarle lo que la universidad, en la universidad aprende, pero sobre todo lo que el pueblo les da. Porque pues sí, lo que sostiene, sostiene esas universidades que logra que haya ese... Pues ahí está muy claramente, doña Trini, que hay una oposición. Usted dice la mayoría de las ponencias, salvo algunas muy contadas, fueron en contra de esta manifestación ambiental. Y bueno, pues ahí está la situación de el aeropuerto, que tiene un plazo para presentar las ponencias hasta el día 24, y es importante que esta corriente, que parece se manifestó fuertemente en la reunión de ayer y que está destacando doña Trini, está cuestionando fuertemente el aeropuerto. Pues le agradecemos mucho sus palabras, doña Trini. Queremos seguir este tema muy importante de otro megaproyecto no consultado, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Cómo no, sí, claro, muchas gracias, y al contrario, gracias por el espacio, y pues quiero decir que este proyecto no afecta a Atenco nada más, que sea una decepción para la gente que vive alrededor y para los mexicanos, que es a quien les va a costar, ¿no?, este proyecto, porque hay una pregunta que le hacen, ¿y cómo le van a hacer por el tipo de suelo que hay, y cómo le van a hacer para que no se hunda, como estamos viendo la ciudad, que ya hay hundimiento? Ya no, esto se va a hundir de una manera uniforme, pareja. Sí se va a hundir, pero va a ser de esa manera, ¿no? En realidad no salió las cosas para ellos como querían que salieran. Así está, pues no salió en esta consulta como el gobierno deseaba. De nuevo, muchas gracias, doña Trinidad García. Gracias. Doña Trini. Muchas gracias. El tema de las radios comunitarias está directamente relacionado con el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de expresión. Su historia se vincula con las reivindicaciones de sectores sociales, especialmente los que menos tienen, los más vulnerables, incluyendo aquellos que, pese a tener una mejor situación económica, no están exentos de la discriminación y la violencia, tales como las mujeres, los niños, los discapacitados, los homosexuales, por mencionar algunos. Para la UNESCO, la función principal de esta forma de hacer radio es impulsar los procesos democráticos de manera local, diversificando los contenidos y el pluralismo. Incluso el propio Banco Mundial establece, en sus notas para el desarrollo social, que son facilitadoras de información crítica, además de fomentar las voces y capacidades para el diálogo. La radio comunitaria en México y en Centroamérica fue caracterizada por la clandestinidad, debido al contexto autoritario en el que se desarrolló, por el control informativo que se dio durante los mandatos priistas. La radio alternativa en nuestro país ha tenido muy pocas posibilidades de permanencia. Solo Radio Guayacocotla y Radio Teocelo en el estado de Veracruz han podido transmitir consecutivamente por 40 años. La última, la única emisora de perfil comunitario con permiso legal en nuestro país hasta 2003. En los 80 y 90, el único referente cercano a la radio comunitaria en México fueron las radios indigenistas, que operan la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas. Hasta 2005 existían 25 radiodifusoras indigenistas ubicadas en diferentes regiones del país. Así, en el año 2000, después de 80 años de existencia de la radio en México y a 44 años de legislación vigente de radio y televisión, el Estado mexicano solo otorgó un permiso para una radio comunitaria. La única respuesta del Estado frente a las experiencias de medios comunitarios fue la persecución y el cierre de las emisoras. Para Chiapas, Expediente Nacional, reportó Josué García. Ahí tienen un breve recuento de lo que ha sido la trayectoria tanto de las radios comunitarias, una mención también a las radios indigenistas, aunque con muchos radios comunitarias son radios operadas por el gobierno con presupuesto del gobierno y por lo tanto son radios públicas con muchos rasgos y comunitarios, pero radios públicas. Para analizar el tema de qué sigue con las radios comunitarias después de la reforma en telecomunicaciones, tenemos en la línea telefónica a Eric Huerta. Muy buenos días, Eric Huerta. Tenemos en la línea telefónica, parece que se ha cancelado la llamada con Eric Huerta. Sí, les vamos a recordar que Eric Huerta es un abogado que tiene experiencia en telecomunicaciones. De hecho, él es asesor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y ha sido un miembro muy activo en las discusiones sobre esta fórmula que se incluyó en la Constitución, que son radios sociales de carácter indígena y comunitario. Eric Huerta, ya recuperamos, tengo entendido la llamada, y quisiéramos preguntarte, Eric Huerta, ¿cuál es, digamos, la situación actualmente de esta reforma en telecomunicaciones, en particular lo que tiene que ver con radios sociales, ya sea indígenas o comunitarias? ¿Qué tal, Eugenio? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Mira, como bien sabes, la oportunidad para presentar acciones de inconstitucionalidad pasó y ninguno de los organismos que estaban facultados para ello la intentó, ¿no? Y eso no quiere decir que no hubiera cuestiones de inconstitucionalidad en esta ley. Así que, como sabes, hace unas semanas algunas radios anunciaron que ya habían admitido amparos en contra de esta ley, y justo se ampararon en contra de los artículos 83, 85, 89, el 90. 230 y 235, que tienen diferentes aspectos que van en contra de los de las garantías constitucionales. Entonces, por ejemplo, el artículo 83 pues establece plazos de atención y plazos de otorgamiento distintos para las diferentes concesiones, es decir, a las comerciales les da 20 años y a las sociales les pone 15 años, sin que haya alguna justificación real de haber hecho esa discriminación, ¿no? ¿Por qué a las otras, a las sociales les van a poner menos tiempo? Pues no hay una razón técnica ni jurídica para eso. El artículo 85 también se ampararon por una disposición que daba discrecionalidad al instituto para imponer mayores requisitos a los establecidos en la ley en el trámite de concesiones. Entonces, digamos que de manera preventiva se ampararon de modo que el instituto no pueda poner más limitantes. Se ampararon dentro del artículo 89 por la limitación en las fuentes de financiamiento, que pues es inconstitucional también. Y en el artículo 90, por esta limitación que se establecía para que solamente ocuparan una parte del espectro radioeléctrico, es decir, la última parte del cuadrante y solo el 10%. Que pues, como ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, esta restricción no está justificada ni jurídica ni técnicamente. Y otro artículo muy importante, que incluso ahí no solamente se ampararon radios, sino que se ampararon personas, en este caso fue Mardonio Carballo el que presentó un amparo contra la restricción que se hace del uso de las lenguas indígenas solo a los medios indígenas. El artículo 230, contrario a todos los principios de diversidad, contrario a y de pluralidad en los contenidos y a los derechos pues, de los pueblos indígenas, establece que todas las deberán hacerlo en todas las transmisiones deberán de ser en lengua nacional, o sea, sin que nadie sepamos qué es eso, pero y que solamente las radios indígenas podrán transmitir programación en la lengua indígena de la comunidad a la que corresponde. Y pues eso es contrario a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, y en este caso no solo las radios se ampararon, sino también un ciudadano, que fue Mardonio Carballo, pero que podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, pues ahí están una serie de acciones en contra de esta reforma que no cumplió las expectativas que hizo la Constitución. Y nos quedan un minutito, Eric Huerta, si nos pudieras platicar qué sigue en el plano de aquellos que quieran pedir permiso o pedir concesiones, que deberían de hacer para que pudiera el IFETEL actuar. Bueno, ahorita tendrán que presentar en estos meses una manifestación de interés señalando cuál es la localidad que quieren operar y la frecuencia en la que quieren operar para que se considere en el Plan Nacional de Espectro, que se publicará en enero del próximo año, y una vez publicado podrán solicitar esa concesión, para lo cual pues van a tener que esperar un término de 6 meses a que la autoridad les resuelva su solicitud. Bueno, pues ahí está estas demandas muy importantes. Esperemos que sí procedan. No procedieron de parte de los organismos como Cámara de Diputados, como el mismo IFETEL, como la Cámara de Senadores, pero ahí tienen estas demandas que hay que seguirle la información para ver si es posible retornar a el espíritu constitucional en lo que es la reforma interna. Telecomunicaciones. Eric Huerta, te agradecemos mucho tu participación. A ti muchísimas gracias, Eugenio. Saludo a tu auditorio. Bueno, pues ahí está esto de las demandas en contra de cómo quedó la ley de regulatoria de telecomunicaciones, y con esto terminamos esta transmisión diciendo que Chiapas Expediente Nacional es una producción de la red de comunicadores Boca de Polen, en donde participan Geraldina Lázaro, Manuel Gómez, el colectivo Voces de la Tierra, Isabel Bermejillo, Iván Fernández, Josué García, Edith Venegas, Ana de la Cruz. Tenemos también un grupo de correspondientes responsables, que es Griselda Sánchez, de Arturo Espinosa, de Territorios, Radio Simaki, Rafael Sevilla del CESDER. En las redes sociales estuvo Ana de la Cruz, en los teléfonos Nancy Pichardo, en los controles técnicos Socorro Montes y en la conducción Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Somos pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.